Últimas actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un fueron informadas en el extranjero. La red de radio internacional de China, los periódicos digitales Al-Sharq Al-Youm y Al-Fadil, la agencia digital Anba Al-Watan, todos de Mauritania, y la de Estados Unidos NK News, informaron de la dirección del mariscal sobre la tercera conferencia de activistas del movimiento por la obtención del título de séptimo regimiento de Oh Jung-ho. La página web de Internet del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo de Nigeria insertó la misma noticia y las otras de que el mariscal se tomó fotos junto con los participantes en esa conferencia y visitó el combinado de aperos de pesca adscrito al Ejército Popular de Corea recién construido.